Aspen 102.3. ¿Sos revendedor Zafirus? ¡Sumate a Academia Zafirus! Un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y regístrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entrá a musimundo.com y aprovechá las 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Todos los lunes y jueves en Jumbo. Si sos socio Jumbo Más y tenés Clarín 365, obtenés 15% de descuento en tu compra. Pagando con tarjetas en Cosud, 20% de descuento. Encontrá esta y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información y exclusiones ingresá a jumbo.com.ar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024 para las sucursales Jumbo del país. No acumulable con otras promociones y descuentos. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En La Espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Somos radio oficial de Joss Stone en Argentina. 17 de septiembre. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. ¿Importa si tus desayunos son con mate o con café? Nah. Lo que importa es que endulces rico y sin sabor metálico. Proba edulcorantes Ledesma, sin aspartamo ni ciclamato. Proba el sabor de la dulzura. En Santander, sabemos que nuestro compromiso es con vos. Es hoy, apoyando la educación desde nuestro lugar, con becas para estudiantes universitarios y personas en situación de vulnerabilidad, capacitando en educación financiera a los estudiantes de primaria y secundaria. Es hoy, invirtiendo en nuevas y mejores tecnologías que lleven nuestro servicio al siguiente nivel. Es hoy, transformando nuestras sucursales para hacerlas cada vez más innovadoras, más cómodas y cada vez más tuyas. El compromiso es hoy. Conoce más en santander.com.ar. Santander, es el momento. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de intervención accionaria. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar, porque transforma un momento en el momento. Ahora elegí la variedad que más te gusta, que nosotros te acompañamos con la música que más te gusta. Cerveza Imperial, expertos en variedades, igual que vos. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 2.199 pesos el kilo. 20% de descuento en milanesas de nalga cuadrada o bola de lomo. Además, palta Hass, 699 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 9 al 12 de septiembre de 2024 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. ¿La vida real o una fantasía? Experiencia Queen Tour 2024 vuelve a Buenos Aires. ...22 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta por tuentrada.com. Experiencia Queen, viví la experiencia. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cavas, lavarropas, cocinas, hornos, microondas, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Y hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en pequeños electroseleccionados. Jumbo te da más. Promoción válida del 6 al 11 de septiembre de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. El sonido único de su guitarra en la soleada California. Aspen Tour 2024. Cuarta escala. David Gilmour en el Hollywood Bowl presenta su nuevo álbum Black and Strange y los clásicos de Pink Floyd. 30 de octubre en Los Ángeles. Black and Strange Tour. Para participar, escucha la radio. Y adivina el código que abre el carry-on del Aspen Tour. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Aspen 102.3. Pura música las 24 horas. Todas las mañanas. Camino a tu trabajo. Te conducís bien. Con Aspen Express. Zafirus, Zafirus. Carenca Francia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acércate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Llegó aniversario salvaje a Mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Fideos Luchetti por 500 gramos, 745 pesos final. Y puré de tomates Brix San Remo por 520 gramos, 549 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 9 al 15 de septiembre. Vota votar stock. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Como quemarse con agua hirviendo. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220 mil pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Ciudad, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo. Todos los jueves con Banco Galicia, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa. Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo septiembre de 2024 para todas las sucursales Disco del país. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada en nutrición. Dog Selection, un alimento superior que favorece la salud intestinal y el desarrollo neurológico de tu mascota. Además, a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Marcamos el camino de la nutrición. Eso que escuchaste es un pago recibido a través de PointSmart de Mercado Pago. Lo mejor para tu negocio, porque aceptás todos los medios de pago y usás tu plata al instante. ¿Cobrás? Pagás proveedores. ¿Cobrás? ¿Estoqueás? ¿Cobrás? Y cubrís cualquier imprevisto en el momento. Tu plata en mano es negocio. Cobra con Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Turismo City. Paga menos por viajar. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. ¿Y si pinto el living? ¿Y si le meto texturita color cemento? ¿Y si le sumo una lámpara ahí? Sí, con luz tenue. ¿Y si pongo una biblioteca en toda la pared? Sí. Easy a todo. La respuesta a todas tus preguntas está en Easy. ¿Se rompió tu taza y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva. Con la gotita. Las cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Los ahorros del Santander son tan grandes que necesitamos a dos grandes para contarlos. Con la de Santander tenés ahorro en supermercados, combustibles, espectáculos, indumentaria, gastronomía y mucho más. Es el momento de pedir la tuya. Hacelo ahora en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del 1 al 1 al 24, el 31 al 12 al 24 para la Argentina. Otorgamiento efectivo sujeto a aprobación. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea CUI 30500084544 con domicilio en Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obras. cruzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Del lunes al jueves en Jumbo, matambre de novillito a 6.999 pesos por kilo, palta a 699 pesos por unidad y queso cremoso Cuisine & Co. a 799 pesos con 90 por 100 gramos. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 9 al 12 de septiembre de 2024 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No incluye productos del listado de precios convenientes. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. El sonido único de su guitarra en la soleada California. Aspen Tour 2024. Cuarta escala. David Gilmour en el Hollywood Bowl presenta su nuevo álbum Black and Strange y los clásicos de Pink Floyd. 30 de octubre en Los Ángeles. Black and Strange Tour. Para participar, escucha la radio y adivina el código que abre el carry-on de la Aspen Tour. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. El tránsito se actualiza a cada minuto. El Aspen 102.3. Pura música. ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocé Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Sabes que la silla que te agarraste en la oficina te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic. Ay, el dato está en agarrar las sillas de las salas de reuniones. Ahí están las mejores. Sí. Ah, y otro dato, es que pasando tu sueldo a BBVA recibís 220 mil pesos de bienvenida para gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Amiga, ¿almorzamos en Tom? Vamos por una ensaladita o asado. Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre Terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Dun, dun, dun. Pam, pam, param, pam, pam. ¿Importa si cantás o no mientras haces una torta? Nah, lo que importa es que el dulce es rico y sin sabor metálico. Probá edulcorantes Ledesma, sin aspartamo ni ciclamato. Probá el sabor de la dulzura. ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años, Mercantil Andina, incondicionales, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. En Rodó, ahora también tenemos lo último en celulares, con los mejores precios y entrega inmediata como siempre. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarketingcarrefour.com.ar, arroz gallo largo fino por 500 gramos a 1.049 pesos. Galletitas sándwich Traviata 3 unidades por 108 gramos a 949 pesos. Y cerveza Budweiser lata por 473 centímetros cúbicos a 999 pesos. Además, con mi Carrefour, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido del 4 al 10 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. No te compartas los datos del celu, pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Septiembre 2024. The Pink Floyd Exhibition. The Immortal Remains. La Rural. Vivilo en Aspen. 102.3. Radio Oficial. Ahora también en pasta. Zika 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. Zika 1 en pasta. Un poderoso escudo contra el agua y la humedad. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel.

Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. ¿Estás pensando en mudarte? Mudate al hipotecario. Cuenta con créditos súper amplios para la construcción, adquisición, terminación y ampliación. O sea, full amenities. Mira que hay muchos interesados, así que apurate. La red de beneficios para el hogar más grande del país. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Publicidad cartera consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario SA. CUI 30-5107-2. Reconquista 151K. Dulcor es más rico, Dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, oh, oh, Dulcor. Oh, oh, oh, Dulcor. Para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Como tener la piel en llamas. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Vení a Bea y ahorra. Si sos socio de ahorro, atún, lomo, Cuisine & Co. por 120 gramos, 1.590 pesos. Y 2x1 en durazno, Cuisine & Co. por 820 gramos, 1.150 pesos cada uno. Además, que es un table La Serenísima por 290 gramos, 1.590 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 6 al 12 de septiembre para los Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. ¿Vas a viajar? En coris.com.ar está la asistencia médica que necesitas. Coris Asistencia al Viajero. En las buenas y en las malas, mucho más. Con Telecentro, subite a la recta final del año a todo lo que da, por un precio que se quedó bien abajo. Internet 300 megas más 6 meses gratis de T-Play por solo 13.999 pesos final por mes. Haceme caso, pedilo ahora al 6380-0000 y disfruta de una conexión full a precio low para llegar a fin de año como un campeón. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Liquitech, pinta, secha y dura más. Ponele color al verano y pinta tu pileta con Liquitech. Liquitech, Liquitech, pinta, secha y dura más. En disco.com.ar podés elegir el electro que más te gusta y comprarlo así de fácil. Incluso ese celular que te permite entrar a disco.com.ar a elegir el electro que más te gusta y comprarlo así de fácil. Te pasan cosas con Disco. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Todas las mañanas. Camino a tu trabajo. Te conducís bien. Con Aspen Express. Pasá de aguacero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entrá a musimundo.com y aprovechá las 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. 14 de noviembre. Kin en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. Gestiona tus cobros y pagos desde online banking y accede a la mejor financiación preaprobada. Conoce más en santander.com.ar/empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. 30500854 con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. En Victoria Seguros, aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros, pase lo que pase, una compañía del Grupo Vago. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición.

En Centro Automotores, financia hasta 10 millones en Renault Sandero o Logan a tasa 24,9% en 12 meses. Tomamos tu usado al mejor precio. Más información en centroautomotores.com. Una concesionaria de Grupo Quijada. Del 2 al 29 de septiembre, hasta 50% off en las mejores marcas de diseño y decoración. Sail, North Center, Panamericana Bajada de Benedetti, Paraná, Vicente López. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre, limpia tu vajilla como nunca. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos del Membrillo. De galletitas cookies. La Cardeus celebra sus más de 150 años manteniendo su tradición de calidad con su promo aniversario. Disfruta 12 cuotas sin interés, hasta 55% de descuento y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, calidad desde 1873. 40 años y jugando al fútbol como un pibe, corriendo en cada pique, recibiendo aplausos. Pero de pronto aparece la cadera y te dice: flaco, pedí el cambio. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron Rápida Acción alivia. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 2.199 pesos el kilo. 20% de descuento en milanesas de nalga cuadrada o bola de lomo. Además, palta Hass, 699 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 9 al 12 de septiembre de 2024 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Pinga Boy, Pinga Boy, a la escuela con él voy. Pinga Boy, Pinga Boy, a la escuela con él voy. Pinga Boy. Elegí calidad. Elegí Pinga Boy. Ahora que hay una nueva Argentina, lo tuyo es tuyo. Regulariza tus ahorros sin tope y sin costo. También podés incluir otro tipo de bienes. Es el momento de convertir tus activos en inversión o en lo que siempre soñaste. Regulariza tus activos en afip.gov.ar. Un nuevo comienzo para un nuevo país. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. De la caja, del sobre, del colchón, no importa dónde los tengas. Ahora tenés la oportunidad de regularizar tus activos. Abrí tu cuenta Cera en el BNA. Es gratis, es simple y sin costo. Si tenés hasta $100,000, lo podés retirar a partir del 1 de octubre. ¿Qué esperás? Tenés hasta el 30 de septiembre. Entrá a www.bna.com.ar. Hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés 50% de descuento en pañales Huggies, Sussex y cacao en polvo. 35% de descuento en galletitas Oreo. 3x2 en jugos en polvo, desodorantes corporales y todas las golosinas. 25% de descuento en leche larga vida a las tres niñas, café molido, yerba mate y todos los fideos secos. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También encontrarás en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen 102.3. Pura música. Pasá de aguacero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Bplay, casino online, 100% argentino. Regístrate y accede a slots, blackjack, ruleta y juegos de mesa. Juga legal, somos.bet. Encendé la pasión en bplay.bet.ar. Juga consciente, el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Llegó aniversario salvaje a Mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Shampoo o acondicionador Sedal por 340 mililitros, 1.969 pesos final. Y rollo de cocina elegante por 3 rollos, 1.249 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 9 al 15 de septiembre. Agotado tal stock.